dame tus besos y beberé de tu miel, tu pasión, que yo simplemente te amo. Perdidamente enamorado, en tu cama atrapado, quiero hacerte el amor para que junto a mí veas el cielo ideal y llorar de pasión. Y otra vez. Hasta más no contar cuántas veces sentí. Y después bañaré con tu piel a mi piel hasta hacerte feliz. ¡Soltando! Donde tú quieras y como tú quieras. Tú y yo. El cielo ideal y llorar de pasión y llenarme de ti y volver de mi fe dentro de mi corazón. Quiero hacer una vez y otra vez hasta más no contar cuántas veces sentí.